Así de puta es la muerte, a mi tía Emilia. Ahora empezarán a repartir sus bienes. Fulanita se quedará sus pendientes, Menganita sus zapatos más nuevos. Los gastados acabarán en la basura. Y poco a poco se irá desmembrando todo lo que fue metiendo a lo largo de los años en su casa. No sé ni me importa si se pelearán por quién se queda tal cuadro u otra cosa. No sé ni me importa si era cierto lo que ella creía o si ya no queda nada. Ahora queda grabar su imagen, seria, repeinada y fría, en mi memoria.